seguimos, esto es Faro Sur, emitiendo a través del 88.7 de FM para Iguá, también a través de encantada.uy para Uruguay y el mundo. Lo podés sintonizar en cualquier dispositivo móvil. Y también, por supuesto, el saludo para las radios del departamento de Canelones, Suárez FM en el 95.1 y Radio Espica de Santa Lucía, y para la ciudad de Montevideo a la radio, por supuesto, a Radio Pedal Comunitaria Cooperativa, que ya vamos a tener oportunidad también de ir presentando para otras localidades los que son algunos de estos proyectos de comunicación comunitaria y popular de nuestro país. Seguimos. El próximo destello de Faro Sur tiene que ver con los fogones artiguistas que sucedieron la semana pasada en la ciudad de Montevideo, ahí en los alrededores del Palacio, con motivo de la votación de la rendición de cuentas, y con un tema bien importante que hemos atendido lo mejor que hemos podido a través de este programa, que tiene que ver con todo el retaseo de recursos para el Instituto Nacional de Colonización. Y para eso, en un ratito nada más, vamos a estar conversando con Alejandro Bassen, que está en el norte de nuestro país, en Tacuarembó, allá por la Cuchilla de Aedo, en Estancia de Colonización La Lata. Hay un rumor en el viento, el silencio nativo se escapó, es tan oscura la aurora, una pradera de sombras me preguntó. Se escapó, es tan oscura la aurora, una pradera de sombras me preguntó. Tranquila, se apagó. ¿De dónde viene? Y bueno, como les decía hace unos minutitos nada más, en la jornada de hoy queríamos hacer referencia a algo que estuvo sucediendo la semana pasada, que nosotros estuvimos fuera de aire en vivo, y que tiene que ver con esto de los fogones artiguistas que se reunieron alrededor del Palacio Legislativo. No fuimos a la ciudad de Montevideo, pero la tecnología nos permite hoy estar conversando con Alejandro Bassen, que está en el norte de Tacuarembó, ahí en La Lata, ¿no? ¿Cómo estamos, Alejandro? Bien, bien, ¿cómo pasaste, Kik? Bien, bien, hemos venido pasando bien. Aparte, la primavera está acompañando, ¿no? Sí, está lindo. Se pone un poco más agradable. Yo me imagino ahí estamos hablando de la Cuchilla de Aedo, ¿no? Donde estás vos ahora. Sí, la Cuchilla de Aedo, donde estoy ahora. ¿A cuántos sí. kilómetros de Tacuarembó estaríamos situados? Y ahí acá más o menos estamos, y capaz que unos 25, por ahí. Ahí va. Y en la estancia de La Lata, para los que no conocen o no saben, es una estancia que en su momento ustedes le llamarían recuperada, ¿no? Pertenece en definitiva a todos nosotros, pero colonización está intermediando. Es un espacio que tiene un entorno increíble, ¿no? Sí, acá donde yo estoy ahora, lo único que ves son las cuchillas, ¿no? Las cuchillas y los animales, ¿no? Ahora no se ven tantos animales, se ven 4 caballos y 5 vacas. Y bueno, está llave. ¿Y eso por qué? A esta hora los animales ya se metieron en el monte. Claro, pero digo, me refiero a todos los espacios de monte que hay ahí alrededor, como tenés. Sí, sí, esto acá son las estribaciones de la Cuchilla de Aedo, son campos de la Quebrada del Norte, acá. Son campos desde el punto de vista productivo, son muy pobres, pero desde el punto de vista paisajístico son unos lugares muy bonitos, sí. Se puede ver lejos, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Santa Blanca, la distancia donde dicen que nació Gardel, se ve acá un día claro como hoy, ahora se pudo ver, la veo. Está más o menos, y de acá debe estar unos 15 kilómetros más o menos, y se puede ver, sí, de acá. Qué lindo eso. Che, Alejandro, al final tuviste que venir a Montevideo, dejar un poco el trabajo y todo esto y acercarte a los alrededores del Palacio Legislativo en lo que fueron los fogones artiguistas. Sí, participamos de la actividad ahí. Hubo gente que participó de más de lejos, ¿no? Por ejemplo, el compañero Bella Unión, de más lejos. Y fue una actividad de 2 días, cosa que es bastante difícil para nosotros, salir 2 días de las casas, ¿no? Y está ahí, medio como que era necesario hacerlo, ¿no? O sea, porque como que veníamos, digamos, en una serie de movilizaciones en la que de palabra, digamos, se habían comprometido algunos actores, digamos, por el sistema político, a no votar, digamos, la quita de los recursos del instituto, o sea, los impuestos, digamos, quedarse con transferir el dinero, digamos, que por ley le correspondería al instituto como garantía de un fideicomiso para regulación de asentamientos. Ellos se habían comprometido a que no. Y después, digamos, desde la última vez, digamos, en que estaba eso, digamos, ese compromiso de la gente de Cabildo Abierto y senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, el presidente lo llamó ahí, medio que los ajustó. Y bueno, está, y la realidad es que no, yo lo que se habían comprometido no lo iban a cumplir. Y bueno, está, y nosotros, como que no queríamos, digamos, como decimos acá en campaña, no queríamos dejarlo con la rienda en el suelo, ¿no? O sea, queríamos que quedara claro que está, que nosotros sabíamos dónde estaba, ¿no? Dónde estaba la rienda. Y teníamos que hacer esa actividad, la hicimos, ¿no? Partiendo ya de la base de que no íbamos a cambiar, digamos, una situación, digamos, que ya estaba medio como definida, anunciada, ¿no? Pero está, decir que dejar planteado que estábamos bien claros que habían mentido, ¿no? Que no habían cumplido con el compromiso que habían dado con la palabra. Qué temor, ¿no? Porque de alguna forma ahí se pierde esta cuestión, llamémosle, de la democracia y de la representación, ni que tal vez con la palabra dada. Sí, es un problema serio, ¿no? Que está teniendo, digamos, el sistema, ¿no? O sea, que cada vez genera más descrédito, digamos, en nosotros, digámoslo, los ciudadanos de la República, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Porque como que parece que la gente que está al frente de la República no se está dando cuenta que debilita mucho al país, digamos, si la República cae en descrédito, ¿no? Y ese es uno de los temas nacionales ahí que estamos lejos de abordar todavía, ¿no? ¿Cómo hacemos para fortalecer esta república, ¿no? Porque la única manera de ser país y de tener soberanía es fortaleciendo, digamos, un proceso, el sistema de la república, que hasta ahora es lo mejor que hemos encontrado, ¿no? De repente aparece otra cosa mejor, pero ya pasamos la dictadura, por lo menos a mí me tocó vivirla, no me gustó, ¿no? Sí, no sé, viste, pero bueno, que estamos inconformes con la república, tenemos que ver cómo hacemos para cambiar esto, porque la realidad es que nosotros permanentemente, nos damos cuenta de que, como que el sistema político va por un lado y la gente va por otro, ¿no? Más allá de que, uno no va, a caer en la brutalidad que quieren también meter, es que como que son todos iguales, eso no, en lo personal no lo creo, ¿no? No lo creo, no estoy de acuerdo y no, claro, hay nada que corrobore. Se arma pero sí es real que hay mucho descreimiento en el sistema y, hay como... y esta gente que estudió algo, vino a profundizar eso. Se genera como un campo fértil para figuras como de repente aparece en Argentina un Milei diciendo el anarcocapitalismo, el anarcoliberalismo es la solución de nuestros países. Sí, puede ser, sí, pero el Uruguay es un país que tiene una tradición de partidos muy, muy, tiene más de un siglo, ¿no? Yo creo que estamos lejos todavía de eso, ¿no? El problema es de que ninguna nación puede avanzar y se puede sostener si no confía, en sus gobernantes, ¿no? Ahora, con este tema de colonización, ¿no? En esto de la confianza, porque más allá de la palabra que le dieron a ustedes y obviamente al momento de votar la rendición de cuentas no la cumplieron, pero yo venía pensando, ¿cuántas hay? Porque hay un poco por momentos parece ignorancia, porque con esto de colonización se dijeron prácticamente cualquier disparate en cuanto a cifras, que uno le puede errar por aproximación, pero hay barbaridades que se han dicho, hay errores realmente que lisan lo tendencioso, es difícil confiar así también, ¿no? Con tanta cuestión falsa. Sí, hay de todo, ¿no? Hay demagogia, hay mentira, y después hay mucho, hay mucha negligencia e ineptitud, ¿no? Eso hay también, ¿no? Sobre todo vinculado a los temas agropecuarios, ¿no? Porque vos no te podés olvidar de que este país ha sufrido un proceso de urbanización muy grande, ¿no? A partir de mediados del siglo pasado y quienes hoy están al frente del sistema político son poco conocedores de los temas, que tienen que ver con las culturas rurales y con la producción en particular, ¿no? Hay, una camada ahí de tecnocracia, que los conocimientos los saca de la cátedra, que ahí hay, se expresa en algunos de los sectores, y después están los que conocen porque siempre han tenido campo y vienen de ese lado, pero que cada vez son menos, ¿no? Y ahí me parece que tenemos otro de los agujeros, ¿no? Que cada vez, como que todo lo que tiene que ver con la gestión sobre los recursos naturales, sobre la riqueza del país, sobre la producción, cada vez los nacionales participamos menos, ¿no? Ni que hablar del sistema político, ¿no? A lo sumo lo que hay son como lo que ellos le llaman políticas sectoriales, y en realidad en lo que están es en favorecer corporaciones, ¿no? Como la Asociación de Cultivadores de Arroz o los pools de siembra de soja, que por ejemplo en el tema del combustible, yo les esperaron, que terminaran la cosecha, pero son como una cuestión de negocio muy básico, ¿no? Y después, cuestiones turbias, ¿no? Porque en esto del instituto hay cuestiones turbias, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la especulación con el territorio nacional, y ahí hay intereses creados, ¿no? Yo en lo personal no tengo prurito en decir que para mí acá, no lo puedo probar, ¿no? Pero hubo dinero de por medio, ¿no? Y bueno, está. Pero está, es lo que hay, digamos, ¿no? Cada vez, digamos, somos, nos estamos convirtiendo en un país más berreta, ¿no? Pero de cualquier manera, en este momento es un momento clave también, porque digamos que a nivel medioambiental venimos bastante castigados, no solo a nivel territorial de nuestro territorio, sino a nivel mundial, y lo que viene quedando es lo último. Es como la expoliación pareciera final. Sí, bueno, mirá, yo, vos me conocés, vos sabés que no participo de las teorías apocalípticas. Bueno, ahí va. No participo de eso, o sea, dijeron un viejo amigo, la muerte es una transformación de la materia, yo qué sé, mañana es triste, pero bueno. Lo que siempre es que hay una cuestión es de que lo que esta cultura, digamos, de la acumulación capitalista ha construido, digamos, es algo brutal en el sentido de que con todo el conocimiento que se ha acumulado, el único horizonte que tenga es la acumulación de poder y de capital, ¿no? Sin siquiera mucha perspectiva, ¿qué, no? Y ahí me parece que es uno de los elementos básicos de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? Porque esta civilización occidental, digamos, que está enancada, digamos, en la hegemonía desde antes de la revolución industrial, a base de expoliar y de matar y de masacrar y de esclavizar a todo el resto del planeta, está claro de que ha llevado esto a un punto muy jodido. Y bueno, yo no soy pesimista, ni mucho menos, yo soy optimista. O sea, me parece que está que bueno, de que lo que nos toca a todos es pensar en que tenemos que construir una civilización diferente, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí, digamos, hay mucha gente, digamos, por ejemplo, no sé, la gente está de Davos, digamos, el gobierno este que tenemos nosotros, que es, digamos, es representante de eso, ¿no? El foro de Davos, ¿no? Está promoviendo la agroecología con el objetivo de hacer negocio, ¿no? Porque como se dice, Davos, después que destruyeron todo, que contaminaron todo, que han llevado, digamos, en nombre de la acumulación de capital, han destruido, y ahora la reconstrucción de lo que han hecho con los ecosistemas es un negocio, ¿no? Ellos mismos lo dicen. ¿Quién iba a decir que la ecología iba a ser un buen negocio? Y bueno, y este gobierno que tenemos ahora es medio como de ese lado, digamos, es representante de esa lógica, ¿no? Lo único que visualizan es eso. Pero bueno, después está los ciudadanos de a pie, que bueno, que cada vez me parece que empiezan a tomar más conciencia de que hay un problema. Lo que no tienen es la información ni los planteos de cómo salir de esto, digamos, ¿no? Pero está claro de que yo qué sé, hace década atrás, quien hablaba de estos temas era prácticamente, digamos, alguien, digamos, no sé, exótico, digamos, o la iba de interesante, yo qué sé, era para sectores muy, muy de élite, y bueno, y sin embargo en América Latina ya se hablaba, ¿no? Y en África, y en Asia, de estos temas. Y ahora nos tocó a nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros siempre nos llegan las cosas más bien de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Siempre estamos como de espalda a nuestro continente, y bueno, está ahí ahora, digamos, por el lado de Davos se pone el tema arriba de la mesa, y por el lado de que bueno, de que llegaron la cianobacteria a las playas y en el sur, ¿no? Que en un país ballista que lo que construyó, digamos, fue el bienestar de la ciudad y básicamente la capital, el problema ambiental más importante que tuvieron, fue más importante la cianobacteria no podría a la playa que cuando hace 15, 20 años atrás, no sé cuándo fue, casi se quedan sin agua potable para tomar porque las cianobacterias habían contaminado el lago de Paso Severino, ¿no? Que eso generó hasta la intervención del Ministerio de Defensa de la época, ¿no? Y bueno, pero está, ese es uno de los tantos temas que tenemos ahí, ¿no? La gente. Alejandro, yo imagino que en esto de los fogones artiguistas, la confluencia de tantos compañeros y compañeras, productores y gente que se acercó, también fue un punto como de inflexión. ¿Y cuál es la proyección futura, así como movimiento, o como movimientos, o como red, o como hayan quedado después de este encuentro? Bueno, mira, yo te voy a dar una opinión personal, ¿no? Ahí, digamos, se tiraron una serie de propuestas, digamos, para seguirlas trabajando, pero la realidad objetiva que tenemos, digamos, es una realidad de que tenemos una gran debilidad, digamos, organizativa. O sea, hay una debilidad organizativa. Y es algo que me parece que más de uno y de una salimos de ahí con el propósito de revertir esa situación. porque sin organizaciones potentes, sin organizaciones con capacidad de lucha, es muy difícil enfrentar este modelo, ¿no? Y está claro que solo por la vía institucional, digamos, o sea, digamos, que no es un problema que solamente se dirime en las instituciones de la República, ¿no? Que tiene que haber organización y lucha por abajo y unidad por abajo para enfrentar este modelo, digamos. Y bueno, me parece que eso es lo que nos quedó en la agenda. Después, lo que tenemos, ¿no? Que es, hablando bien claro, digamos, un esfuerzo titánico, ¿no? Porque es una perspectiva, digamos, que el movimiento popular o el movimiento social en nuestro país tiene desde la década del 50 y hasta el día de hoy no se ha logrado cristalizar, ¿no? O sea que, digamos, si somos humildes, digamos, tenemos que reconocer que es muy difícil. Eso, de eso se trata a veces, que bueno, que está tratar de encarar las cosas. Ahora, tal, y después está, digamos, ahí surgieron algunas propuestas, digamos, con lo que tiene que ver con algunos fenómenos que se están dando en el país, digamos, algunas situaciones, digamos, básicamente las que tienen que ver con la pobreza, digamos, que como que empiezan a ver algún espejo con lo que pasó allá por el 2002, si bien es muy diferente porque acá hay indicios muy claros de reactivación, en el sentido de que, bueno, de plantear el tema del derecho, digamos, el acceso a la tierra para la soberanía alimentaria, ¿no? En el sentido de decir, bueno, o sea, tenemos o no tenemos derecho, tiene una familia o un derecho a tener un pedazo de tierra donde resolver, digamos, solventar el tema de la producción de sus alimentos, ¿no? Y bueno, está, y si hay un pequeño excedente, bueno, ir a las ferias, una pecera, pero básicamente eso, porque lo que no tiene Goyen en este país, que es el país que tiene más tierra fértil, arable, por habitante del planeta, estemos en la situación de tener que asistir a la gente con comida, ¿no? Y bueno, está, y que la barra está comiendo mal, ¿no? Porque bueno, nosotros que sabemos lo que es comer carne, ¿no? Tenemos la suerte, el privilegio a esta altura de vivir donde vivimos y de vivir y ser parte de la cultura que somos, sabemos bien que la gente está comiendo mal, ¿no? No solo lo que come a nivel de los vegetales, sino de lo que come a nivel de la carne, ¿no? Y bueno, está. Aún comprando, a ver esto, porque aún comprando a los precios que mejores, también estamos comprando un montón, sí, de... Bueno, si vas a tienda inglesa y compras un peseto de exportación, digamos, con todos los sellos, no, ahí no, porque ahí, digamos, los controles sanitarios, digamos, son para mercados como el japonés o el estadounidense o el europeo, ¿no? Ahora, si vos vas a comprar del matadero, de un matadero, digamos, que solo está habilitado para el mercado interno, o de frigorífico, que exportan, pero para el mercado interno, ahí empezamos a tener problemas en lo que tiene que ver con los residuos, ¿no? Y eso sí, te lo digo, y lo digo, digamos, para que se sepa, porque es la verdad y porque los consumidores deberían de exigir, ¿no? Porque esas cosas con lo que tiene que ver es con el papel que viene jugando acá la industria farmacéutica y los déficits, digamos, que se arrastran, digamos, en lo que tiene que ver con la sanidad animal a nivel institucional, en el Ministerio de Ganadería, y ahora, bueno, ahora le están poniendo la tapa, digamos, porque en este último presupuesto, si bien había muchas cosas para exigir, digamos, a sanidad animal del Ministerio, exigirle, cuestionarle y criticarle, sin dudas, en un proceso de decaimiento que viene de décadas, que no es nuevo, esta gente ahora, bueno, con esto de hacer, digamos, de que quienes controlen la sanidad de la faena para el mercado interno sean veterinarios, que sean peones, digamos, empleados de los frigoríficos y los mataderos, es una vergüenza, digamos, debería ser. Me parece que hay confluencia del interés público con el... Yo qué sé, no sé de esas cosas de leyes, pero lo que sí te digo es de que el pobre en este país come veneno, ¿no? Es así nomás, lo discuto en cualquier lado. El pobre en este país, los trabajadores en este país comen veneno. Alex, sí. Bueno, y de alguna manera la ganadería viene a ser como nuestro último reducto de soberanía nacional hoy día, ¿no? Porque tenemos la forestación que es más bien extranjera, la soja no nos queda nada. ¿Cómo? La ganadería es la única cadena, digamos, soberana hasta el embarcadero, digamos, hasta el camión, ¿no? O sea, todo el proceso, es soberano hasta que vos embarcaste para el frigorífico. Cuando bajaste en el embarcadero frigorífico, ya podemos hablar de que perdimos la soberanía porque básicamente, digamos, el monopolio, digamos, o la hegemonía de la industria, en la industria y de los mercados, los burgueses nuestros, digamos, los empresarios nuestros, se la vendieron a las transnacionales. No defendieron la soberanía, lo que el país había construido con el esfuerzo y con la explotación de muchos trabajadores rurales, y como el caso de acá del frigorífico Tacuarembó, de trabajadores de la industria que montaron ese frigorífico de chancleta, porque no tenían ni zapatos de seguridad en aquel tiempo. Y después vinieron los hijos del viejo seco, como este Martín, y bueno, vendió y quedó de gerente. Y metió una industria para recibir los subsidios del Estado con una planta de biomasa, que bueno, que era algo interesante, pero bueno, en este país no tenemos empresarios que tengan una perspectiva nacional. Tenemos empresarios que lo que miran es su bienestar y el de sus hijos y de sus nietos, lo cual es muy loable, pero cuando vos manejas tanto capital y te usufructuás de tantos recursos naturales de la nación, de nuestro país, tenés que tener otro nivel de compromiso con el país, como tienen otros empresarios en otras partes, como en Alemania o en China. Pero ahí, así, todo el Estado tiene que controlar y tiene que ser fuerte. En nuestro país, si no tenemos un Estado fuerte, somos boletas, o sea, está. Y eso es así. Y bueno, y acá está el tema que tenemos en la ganadería, es de que es difícil. Está Nueva Zelanda y algún otro por ahí que tenga las condiciones que nosotros tenemos para realizar la actividad. Tenemos unas ventajas comparativas que son excepcionales por las condiciones, digamos, de nuestro bioma, de nuestro suelo, de nuestro clima, y está. Y es un crimen lo que hacen. O sea, lo que están haciendo con este país es un crimen. O sea, acá, digamos, es un desierto. Podrían trabajar miles de familias, podrían trabajar en la área. O sea, tenemos los índices productivos, digamos, en cuanto a producción de terneros, no de carne por hectárea, porque eso mejoraron, están estancados desde mediados del siglo pasado. Y eso básicamente responde a que el latifundio no quiere gente en el campo. Porque para producir ternero necesitas una mano de obra muy especializada que esté atrás de las madres y de los padres. Y es un trabajo muy delicado, muy sofisticado. Y para eso necesitas gente en el campo, ¿no? Y está. Y bueno, pero va yendo, digamos. Pero lo cierto es que está que la ganadería, digamos, es lo que hizo este país. Y está. Y el día que se termina el país, ¿no? No hay vuelta por eso. O sea, ves cosas que dan ganas de llorar, ¿no? O sea, nosotros acá, por ejemplo, nuestro campo es de los más pobres del país. Y nosotros tenemos índice procreo entre 80 y 100, por ejemplo. Y sin embargo, ves campo que producen solos, digamos, que los terminaron. Están no llenos de eucalipto, están llenos de pino cortado pudriéndose, digamos. Porque ni siquiera están yendo para Rolo, para China, digamos. Y eso es la impunidad, digamos, que tiene la especulación del capital financiero en este país, digamos, que introdujo el neoliberalismo, que destratan a todos, ¿no? Pero sobre todo destratan a la naturaleza, ¿no? Es brutal, es muy triste ver esto. Pero está, yo lo que digo es de que acá hay dos cosas, que la irresponsabilidad, digamos, de los que conducen este modelo con el único horizonte de la acumulación de capital y de los burócratas y de los tecnócratas que no cumplen con su responsabilidad, digamos, en la conducción de la República en beneficio de los intereses de nuestro pueblo, de nuestra nación, si no, esto no tiene un correctivo, esto a la larga va a derivar en una gran conflictividad social. Y ahí, digamos, los que hoy se están haciendo la jauja y se piensan que pueden hacer lo que intentaron hacer en el siglo XVIII y XIX, se van a chasquear igual, porque así como en el siglo XIX se chasquearon, capaz que en este siglo no, pero en el que viene, en algún momento se van a chasquear porque hay mucha, no ser tan correcta y subestimar tanto o menospreciar tanto a la gente, ¿no? Y es una realidad que tenemos y que hoy está. Pero está, en el momento yo creo que hay mucha cosa para hacer con respecto a esto que sucede, ¿no? Hola, Alejandro ahí. No sé si sos vos el que estás apretando un botón extra, pero tenemos unos sonidos extraños ahí. No, pito ahí, sí. Sí, Alejandro, un agradecimiento enorme. Las dos cosas, la perspectiva, digamos, más esa que por momento parece desalentadora de las situaciones a veces que se viven adversas a nivel país. Pero también agradecerte por ese mensaje de optimismo y ese llamado a la responsabilidad de las organizaciones, los militantes, los peones rurales, en definitiva, de nuestro pueblo tomar conciencia de la necesidad de hacer algo. Va a poner media pila. Sí, o sea, eso es un tema que nos atañe a todos, ¿no? Porque todos estamos bajo este cielo, eso nos atañe a todos. Y bueno, y nosotros estamos en eso, ¿no? Esa es la responsabilidad que nosotros asumimos, y bueno, por ahora, desde que estamos en ese trillo, no hemos salido, ¿viste? Y bueno, está. Y hay compañeros y compañeras en todo el país que están en esa lógica, ¿no? En ese trillo. Lo que hay, digamos, que construir propuestas, planteo, ¿no? Que eso sí se está notando, una falta de planteos, de propuestas, de alternativas, ¿no? Que no solo pasa por los titulares de decir agroecología o soberanía alimentaria, o ¿no? Y no solo pasa por hacer eventos o charlas, ¿no? Sino que pasa también por una disputa concreta de los espacios de tierra y de territorio, ¿no? Y esa es la lucha, ¿no? La lucha por el territorio, ¿no? Un abrazo enorme, saludo a la familia. Esperamos estar prontamente ahí por las estribaciones, pero de la Sierra de la Cuchilla de Aedo. Y bueno, reencontrarnos por ahí. Un abrazo enorme y a toda la gente ahí en Tacuarembó. Bueno, Quique, un abrazo para vos. Voy a seguir viaje yo también. Arriba, che. Vamos arriba. Vámonos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangra y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, no el corrupto estado de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.